Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de esos 25 años de existencia de la CORAPE, tiempo compartido a través de un trabajo en conjunto. Y decía al inicio que la coordinadora es sus radios, es sus medios, pero también es la institución. Y entonces tenemos que nosotros mismos, siendo miembros, nos comprometemos bajo convenios y alianzas para colaborar y para trabajar de manera conjunta. En ese sentido, yo creo que el trabajo que se ha venido realizando con la Casa de la Cultura ha sido muy estrecho, de la colaboración permanente en la elaboración de los productos comunicacionales e incluso en el trabajo de asesoría para la ampliación y la adquisición de los nuevos medios que la Casa de la Cultura estaba pensando. De esta manera, esta organización cierra su ciclo como coordinadora de radios y se abre a coordinadora de medios que conserva sus características esenciales como comunitarios, educativos y populares. Felicidades a la coordinadora de medios comunitarios, educativos y populares del Ecuador. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.